escuchar nuestras canciones yo me emborracho. Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago. Quisiera yo gritar a los cuatro vientos que aún te quiero. Me dice este corazón que aún te extraña. Qué terco corazón sigue pensando en ti. No sufre más, me dijo una gitana en la cantina. Viendo mi rostro, mi mano me puso a decir que mi vida está marcada para sufrir. Pregúntale a cigarro, gitanita, si él me quiere, si él me extraña, si aún me recuerda. A que me mueran de pena, quiero saberlo, porque yo la sigo queriendo. Saberlo, porque yo la sigo queriendo.